películas. Por el curso que toma el sueño, se puede ver qué significación se atribuía al lujo y por qué este ha debido desaparecer de la escena. La personalidad de la soñante ocupa del centro del campo visual, en una posición intermedia que compensa la disociación, la división en elementos contrarios y que, por lo tanto, representa un medio para superar la disociación. Además, es menester que se dé una emoción viva, afecto, para obligar a tomar una dirección unitaria. En el afecto el movimiento pendular de los opuestos autónomos cesa y nace un estado unívoco. Aquí el afecto está provocado por la aparición excitante del lujo, que por un momento atrae sobre sí toda la atención. Como se ve, en este sueño el fenómeno del lujo no es el elemento esencial, sino que es tan solo un medio para un fin, algo semejante, por ejemplo, al grito de atención cuidado, de manera que inmediatamente el fenómeno queda desvalorizado, no es un fenómeno, sino tan solo un truco y la acción del sueño continúa refiriéndose al problema personal de la soñante y de su conflicto entre dos hombres. Si esta situación, bien conocida y frecuente, significa algo más y dura más que una pasajera indecisión en la elección, ello supone, por lo general, que no se toma en serio el problema, como en el caso del asno de Buridán, que no podía decidir cuál de los dos montones de heno comería primero. Tratábase de un problema aparente, en realidad no tenía hambre. Este parece ser el caso de nuestra soñante. En verdad ella no piensa ni en uno ni en el otro de los hombres, sino que piensa en sí misma. Lo que ella verdaderamente quiere se lo dice el sueño, que transforma a los amantes en producers, representa la situación como un asunto cinematográfico y le asigna a ella el papel principal en las escenas que van a rodarse. Eso es lo que la soñante quiere en realidad, es decir, desempeñar el papel principal, y en este caso el de joven cortejada, sin preocuparse de los eventuales partners del momento. Pero esto es cosa que evidentemente ella no logra del todo, ya que cede aún a la tentación de considerar como reales a sus partners, cier.2, así que estos solo son figuras secundarias del drama de la vida de la actriz. Todo esto no habla precisamente en favor de su vocación artística, y es lícito alimentar dudas sobre la seriedad con que toma su profesión. Frente a la vacilante situación de su conciencia, el sueño indica de manera decidida que el verdadero amor de la soñante es su profesión y le ofrece así la solución de su conflicto. De este sueño no podemos obtener ningún dato sobre la naturaleza del fenómeno de los UFOs. Aquí se emplea el fenómeno solamente, por así decirlo, como grito de alarma, dada la excitación colectiva alrededor de los flying saucers. Por interesante o hasta alarmante que pueda ser el fenómeno, la juventud tiene el privilegio, o se lo toma, de considerar más fascinante el problema de ella y él. En este caso la juventud tiene seguramente razón, porque cuando estamos aún en la fase de desarrollo, la Tierra y sus leyes asumen mayor importancia que el mensaje que nos viene de lejos y que está anunciado en las señales del cielo. Como la juventud, según es sabido, dura mucho tiempo y su condición espiritual característica representa en muchas vidas humanas el punto culminante. Esta limitación psicológica es en general asimismo propia de los hombres de cabellos grises, cuyos cumpleaños no significan más que otras tantas conmemoraciones del día en que cumplieron 20 años. En el mejor de los casos, esa mayoría se contenta con concentrarse en el trabajo y todo lo demás que aún pudiera sobrevenirse lo recibe mal, como una mera perturbación. Ni la edad, ni la posición social, ni la educación, pueden remediar este detenimiento. La sociedad humana es, a pesar de todo, aún muy joven, pues ¿qué significan 3.000 o 5.000 años en una perspectiva más amplia? He tomado este sueño como un paradigma de la manera en que el inconsciente puede todavía eludir el problema de que nos estamos ocupando aquí. Quisiera mostrar con este sueño que los símbolos no son unívocos en ninguna dirección, sino que su sentido depende de muchos y variadísimos factores. Desde ningún lugar la vida va más lejos que desde el lugar en el cual precisamente nos encontramos. Sueño 7. En el capítulo siguiente me ocupan de algunos cuadros que se refieren al fenómeno de los UFOs. El autor del segundo cuadro, a quien yo había comunicado por carta que había relacionado algunas particularidades de su cuadro con las extrañas apariciones del ciclo, ha puesto a mi disposición el siguiente sueño que tuvo el día 12 de septiembre de 1957. Me encontraba yo, en compañía de otras personas, en lo alto de una colina, desde la cual se admiraba un hermoso, amplio, ondulado paisaje de jugoso color verde. De pronto, apareció un plato volador que se detuvo a la altura de la vista y que resplandecía claramente a la luz del sol. No parecía una máquina, sino un pez de los mares profundos. Era redondo y chato, pero de enormes dimensiones, unos 10 o 15 metros de diámetro, le cubrían todo el cuerpo salpicaduras de un color azul gris blanquecino. Los bordes ondulaban y temblaban y servían de remo y timón. Ese ser comenzó a dar vueltas en derredor de nosotros, luego se lanzó de golpe, como disparado por un cañón y en línea recta hacia el cielo azul, para después precipitarse a vertiginosa velocidad otra vez hacia abajo, donde se puso de nuevo a describir círculos alrededor de nuestra colina. Evidentemente lo hacían con referencia a nosotros. Cuando una vez pasó volando muy cerca, pareció mucho más pequeño y semejante a un pez martillo. Ahora de alguna manera había aterrizado junto a nosotros. Salió de él un pasajero que se dirigió directamente hacia mí. Una mujer de formas humanas, la gente huyó, y a respetuosa distancia se quedó aguardando y mirándonos. La mujer me dijo que me conocían muy bien en aquel otro mundo, del cual ella venía, y que se vigilaba la manera en que yo cumplía mi cometido. Misión, hablaba en tono severo, casi amenazador, y me parecía que atribuía gran importancia a lo que me estaba encomendado. Comentario al sueño. El estímulo del sueño consistía en la anticipación de una visita que el soñante se proponía hacerme en uno de los días siguientes. La exposición describe un sentimiento de expectación positiva y llena de esperanzas. El desarrollo dramático comienza con la súbita aparición de un UFO que anuncia su intención de presentarse al observador lo más claramente posible. El resultado de la observación es el de que no se trata de una máquina, sino más bien de un ser vivo animal, un pez de los mares profundos, una especie de raya gigante que, como se sabe, también hace intentos de vuelo. Sus movimientos subrayan la relación del UFO con los observadores. Los intentos de aproximarse terminan con un aterrizaje. Una figura de formas humanas desciende del UFO, lo cual indica una relación humana inteligente entre el UFO y sus observadores. Esta impresión se fortalece al aparecer una figura femenina que, a causa de su carácter desconocido e indeterminado, pertenece al tipo ánima. La luminosidad de este arquetipo provoca por un lado en la gente presente una reacción de pánico, es decir, el soñante registra una reacción subjetiva de huida. La causa de ello es la significación de destino, característico de la figura ánima. Ella es la esfinge de Edipo, una Casandra, la mensajera del Graal, la mujer blanca que anuncia la muerte, etc. Esta concepción queda confirmada para el mensaje que la figura femenina transmite. Viene de otro mundo, del más allá, donde se conoce al soñante y donde se sigue atentamente la manera en que él cumple su misión. Como se sabe, el ánima personifica el inconsciente colectivo, el reino de las madres que, según lo atestigua la experiencia, tiende marcadamente a influir en el modo en que se lleva la vida consciente, y cuando esto no ocurre, a irrumpir violentamente en la conciencia, para confrontarla con sus extraños contenidos, al principio incomprensibles. Los UFOs representan, según el sueño, contenidos de este tipo, que nada dejan que desear en cuanto a rareza. La dificultad de la integración es en este caso tan grande que las habituales posibilidades de comprensión no bastan. En tales condiciones se echa mano de instrumentos explicativos míticos, es decir, habitantes astrales, ángeles, espíritus y dioses, aún antes de saber lo que se ha visto. La luminosidad de estas visiones es tal que no se le ocurre a uno pensar que se trate más bien de percepciones subjetivas de procesos inconscientes colectivos. Según la concepción corriente, una observación subjetiva puede ser solo verdadera o en cuanto engaño de los sentidos o alucinación no verdadera. Por lo visto, no se toma, empero, en consideración el hecho de que los engaños sensoriales y las alucinaciones son también fenómenos verdaderos que tienen su buena razón de ser, siempre que no nos hallemos frente a una manifiesta perturbación patológica. Pero hay manifestaciones del inconsciente también en el hombre normal, y esas manifestaciones pueden ser tan reales y sugestivas que el observador se niega instintivamente a considerar su percepción como una ilusión y menos aún como una alucinación. Su instinto tiene razón. No solo se ve desde afuera hacia adentro, sino que muchas veces se ve desde adentro hacia afuera. Si no puede integrarse un proceso interior como tal, a menudo se proyecta hacia afuera. Y hasta es la regla que la conciencia masculina proyecte todas las percepciones que proceden del inconsciente personificado en forma femenina en una figura de ánima, esto es, en una mujer real. Razón por la cual la conciencia está ligada a esta última, así como está ligada en realidad a los contenidos del inconsciente. Por eso el ánima está cargada con la idea de destino, a la que alude también en nuestro sueño la pregunta, ¿cómo cumples el cometido de tu vida, misión, tu raison d'être, el sentido y la finalidad de tu existencia? Este es el problema de la individuación. El problema del destino par excellence, que se le presentó a Edipo en la forma del enigma de la esfinge, incomprensiblemente pueril y que él entendió tan mal, es posible imaginar que un ateniense avisado, para quien era familiar la tragedia, se estrellara contra los terribles enigmas de la esfinge. Edipo no recurrió a su inteligencia para penetrar la lúgubre naturaleza del enigma, que estaba al alcance de un niño y que era demasiado sencilla, y precisamente por eso fue víctima de su trágico destino. En efecto, creyó que había respondido a la pregunta. Había que responder a la esfinge y no a su palabrerío. Así Corno Mefistófeles se revela como la esencia del secreto. El ánima se revela Corno quinta esencia del UFO, y así como Mefistófeles no representa la totalidad de Fausto, el ánima solo indica una parte del todo, al que se alude oscuramente con el pez de los mares profundos. Con lo redondo, el ánima desempeña aquí el papel de mediatrix, mediadora entre el inconsciente y la conciencia. Es una figura doble. Corno la esfinge, por un lado la naturaleza instintiva, animal, por otro lado, en virtud de la cabeza, lo específicamente humano. En lo primero se hallan las profundas fuerzas que determinan el destino, en lo segundo, las posibilidades de una modificación con sentido. Este pensamiento fundamental se refleja también en el cuadro del soñante reproducido en este libro. El sueño emplea aquí el lenguaje mítico que se sirve de las imágenes de un mundo del más allá y de seres angélicos, que vigilan lo que hacen y dejan de hacer los hombres. Así la simbiosis de conciencia e inconsciente queda expresada de manera gráfica. En todo caso, esta parece ser la explicación más satisfactoria. En relación con los posibles fondos metafísicos, debemos confesar honestamente nuestra ignorancia y la imposibilidad de aducir pruebas. La tendencia del sueño se manifiesta indudablemente en el esfuerzo de hacer surgir un psicologema, que volvemos a encontrar continuamente en esta y en otras muchas formas, independientemente del problema de si se conciben los UFOs como realidades concretas o como manifestaciones subjetivas. El psicologema es una realidad en sí y por sí, se funda en una percepción real, que no tiene necesidad de la realidad física del UFO. Es una realidad que se ha manifestado mucho antes de que se empezara a hablar de los UFOs. El final del sueño asigna especial importancia al mensaje de la mujer, al hacer resaltar el tono serio, más aún amenazador, de sus palabras. El paralelo colectivo es el temor, expresado en muchas partes, de que los UFOs al fin de cuentas no sean del todo inofensivos y de que una posible relación con otros planetas podría acarrear consecuencias imprevisibles. A esta circunstancia se agrega el hecho de que la ocultación de ciertas informaciones, por parte de las autoridades norteamericanas, pertinentes, no es cosa que pueda relegarse enteramente al dominio de la fábula. La seriedad, más aún el apremio, del problema de la individuación no puede ya negarse en una época en la que la movilización gregaria de las masas, con todas sus consecuencias destructoras, se manifiesta tan claramente. Por el contrario, ese problema representa la gran alternativa del mundo cultural occidental. Es un hecho que el súbdito de un estado dictatorial queda rillado de su libertad individual y es asimismo otro hecho el que estamos amenazados por este desarrollo político y no estamos seguros de nuestros medios de defensa. Por eso se nos plantea con todo apremio la cuestión, ¿nos dejaremos privar de la libertad individual? ¿Qué podemos hacer para impedir semejante proceso? Miramos alrededor en busca de medidas colectivas, y con esta actitud apuntalamos la movilización de las masas, aun cuando esto sea precisamente lo que queremos combatir. Contra los efectos gregarios de toda medida colectiva existe solo un medio, acentuar y valorar el individuo. Se necesita una modificación mental, es decir, un reconocimiento real de todo el hombre. Esta puede ser obra solo del individuo y, para ser auténtica, debe comenzar en el hombre individual. Tal es el mensaje de nuestro sueño dirigido al soñante, un mensaje que procede del fondo instintivo colectivo de la humanidad. Las grandes organizaciones políticas y sociales no deben ser un fin en sí mismas, sino tan solo medidas provisionales de emergencia. Así como los Estados Unidos se vieron en la necesidad de desmembrar los grandes trusts, del mismo modo la tendencia a destruir organizaciones gigantescas demostrará que ello es necesario con el correr del tiempo, porque tales organizaciones devoran la naturaleza humana como un cáncer, apenas se constituyen en un fin en sí mismas y alcanzan autonomía. Desde ese momento se imponen al hombre y escapan al gobierno de éste. El hombre se convierte en víctima de ellas y sucumbe a la ilusión de una idea que ha escapado a todo gobierno. Todas las grandes organizaciones en las que se halla inmerso el individuo, presentan este peligro. Contra tal amenaza vital parece existir solo un medio de defensa, la valoración del individuo. Pero esta medida de importancia inmediata no puede ser voluntaria, es decir, no puede adoptársela ex profeso y con conocimiento de causa, pues el hombre individual es demasiado pequeño y débil para hacerlo. Aquí es menester más bien una fe involuntaria, un mandamiento metafísico, por así decirlo, que nadie puede crear artificialmente, esto es, con intención. Ese mandamiento no puede ser sino espontáneo, y un hecho de este tipo está en la base de nuestro sueño. Mi indicación de la circunstancia de que ciertas particularidades de su pintura podrían tener relación con el problema de los UFOs bastó para despertar en el soñante la leyenda arquetípica que caracteriza esta visión colectiva, esto es, la visión luminosa de la significación, metafísicamente fundada del individuo. El hombre empírico va más allá de sus límites conscientes. Su manera de conducir su vida y la voluntaria configuración de su destino tienen una importancia mucho más que personal. Se manifiesta el interés de un mundo del más allá, que espera de él obras que sobrepasan la esfera empírica y sus estrechos límites. La condición del individuo se eleva aquí a una esfera de significación cósmica. Esta transformación luminosa no se realiza por una intención consciente, ni por convicción intelectual, sino en virtud de impresiones arquetípicas sobrecogedoras. Semejante experiencia no está desprovista de peligro, porque, como sucede a menudo, ejerce un efecto de inflación en el individuo, su yo se cree aumentado y elevado, siendo así que en realidad es empujado a segundo plano, de manera que casi tiene necesidad de una inflación, por ejemplo la sensación de haber sido elegido, para no perder el piso bajo los pies, aunque sea precisamente la inflación la que lo separa de sus fundamentos. No es el yo lo que se eleva, sino que aparece una cosa más grande, el self, un símbolo que expresa todo el hombre. Pero al yo le gusta considerarse todo el hombre y por eso se esfuerza enormemente para sustraerse al peligro de la inflación. Esta seria dificultad es también uno de los motivos por los cuales semejantes experiencias se rechazan y hasta se temen como enfermizas. Ya la idea del inconsciente y ocuparse de él son cosas desagradables. Sin embargo, no ha transcurrido tanto tiempo, unos pocos miles de años, desde que vivíamos aún en un estado espiritual primitivo, con sus perisof de Zul, con sus pérdidas de ánimo, y los estados de obsesión que amenazaban la unidad de la personalidad, esto es el yo. Y hay que hacer notar que estos peligros no han quedado en modo alguno superados en general en nuestra actual sociedad civilizada. Sin embargo, ya no asaltan al individuo en la misma medida de antes, pero atacan en gran volumen a los grupos sociales o nacionales, como lo muestra demasiado claramente la historia contemporánea. Son fenómenos de obsesión que aniquilan al individuo. Frente a este peligro, solo puede ayudar una conmoción que no oprima y destruya al individuo, sino que haga de él un todo. Pero esto únicamente puede ocurrir si al hombre consciente se agrega también el inconsciente. El proceso de unificación solo en parte depende de nuestra voluntad, pues por otro lado es un hecho involuntario. Con la conciencia a lo sumo podemos llegar a aproximarnos al acaecer inconsciente y debemos esperar y observar lo que ocurra luego. Desde el punto de vista de la conciencia, el problema se presenta como una aventura o una cuestión a la manera del Pilgrim's Progress de John Bunyan, obra a la cual la doctora Esther Harding ha dedicado un estudio exhaustivo, en el que ha demostrado que Bunyan, a pesar de la diferencia de lenguaje y de concepción general, habla de las mismas experiencias interiores que vive también el hombre actual cuando ha elegido la senda estrecha. Recomiendo este libro a todos los que quieran darse cuenta de lo que hay que entender por proceso de individuación. A la pregunta, mil veces repetida, ¿qué puedo hacer? No sé responder otra cosa que sé lo que ya siempre ha sido, es decir, esa totalidad que hemos suprimido a través de una existencia civilizada, consciente, una totalidad que ya éramos, aunque sin saberlo. El libro de Esther Harding está escrito en un lenguaje tan sencillo y comprensible que todas las personas de buena voluntad, aún sin conocimientos especiales, pueden forjarse una imagen clara de lo que estamos tratando. También se comprenderán claramente los motivos por los cuales un hombre, aunque aparentemente se preocupe en serio por la cuestión de qué puede hacer en última instancia con los débiles medios de que dispone en la inquietante situación actual del mundo, prefiera así y todo no hacer nada y dejar las cosas como están. Por cierto que se hacen méritos y méritos espectaculares, al glorificar los ideales colectivos y al cooperar en las grandes organizaciones, aunque éstas vengan a ser tumbas del individuo. Un grupo tiene siempre algo menos de valor que el término medio de sus miembros individuales, y si por añadidura la mayoría de estos está formada de inútiles y holgazanes, ¿Qué puede esperarse? Entonces los ideales proclamados por ellos tampoco sirven de nada. Hasta el medio correcto tiene efectos contrarios en manos del hombre extraviado, dice un proverbio chino. El mensaje que el UFO comunica al soñante es un problema actual, que se plantea cada individuo. Los signos del ciclo aparecen para que todo el mundo los vea. Recuerdan a cada cual su alma y su totalidad, porque esta debería ser la respuesta del Occidente al peligro de la movilización gregaria de las masas.